El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CETLA, presenta. Vetas de riqueza y despojo. Una serie de reportajes sobre la minería y metalurgia en Bolivia. Amables oyentes de la red minera, asentados en las poblaciones de Huanuni, Catavi, Ánimas, Siglo XX, Colquiri, Sagrario, Atocha Telamayu, Mina Bolívar Antequera, Santa Bárbara, Tatasi, Colquechaca, Tasna Rosario y Tipuani, les damos la bienvenida a este su programa. Dentro de nuestro ciclo, Nuevo Auge de la Minería, en el anterior programa hablamos sobre quién se beneficia más del nuevo auge y alza de precios de materias primas. Hoy, veamos un nuevo capítulo que interroga, ¿cómo aprovechar el auge de precios de los minerales para beneficio nuestro? La riqueza y el despojo han marcado la historia de la minería en Bolivia. Así, la riqueza de la plata en época colonial significó miseria y muerte para los mitayos. A mediados del siglo XIX, con el resurgimiento de la plata, se enriquecieron tres empresarios mineros, Aniceto Arce, Gregorio Pacheco y Félix Avelino Aramayo. A finales del mismo siglo e inicios del XX, con la demanda